para el señor César Peña, como siempre, siempre con los chicos Aventura. Muchísimas gracias, vamos a bailar. ¡Astrónomo nuevo! Los chicos Aventura. ¿De quién? Los chicos Aventura. ¡Sale! Los chicos Aventura. Por eso se llama Que Te Quiero un Chingo. Sí, ¿verdad? Eso.